Di algo gracioso, amigo, para el intro del programa, por favor. Pudín. Listo, ya tenemos el intro. Empiezo. A ver, y tengo que estar pendiente. En algún momento interrumpo, pero bueno, ponemos nuestra musiquita porque está por llegar un delicioso Subway. Que este que está aquí no ha cenado. A las 21 y 25. Yo tampoco. Pero tú cenas, amigo. Estás comiendo tu peloncito y te estoy viendo. Pues, como buen padre, como las obras de lo que dejan. Yo juraba que como buen padre regurgitaba la comida en la boca de tus hijos, pero bueno saber que no lo hace. No, ya dejaron la papilla. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas o cualquier momento que nos escuchen, amigos de La Covacha. Bienvenidos a su podcast arácnido de confianza favorito desde el Clarín en su edición 16ª. Adentrados en los 70, casi los 80, y empezamos además con una serie nueva, espectacular Spider-Man. Y hablando de Spider-Man, ¿cómo se encuentra usted, señor Spider Games, en este lunes 13 de marzo a las 9 y 6 de la noche, que deberíamos haber grabado hace una semana, y aquí estamos? Bien, bien, mi buen amigo Bernie. Una disculpa por grabar hasta ahorita. Se llegaron visitas inesperadas y pues ya no me pude zafar. Sí, yo le dije que le dijera que tenías tu podcast de muñequito, pero no quisiste, te dio pena. No, sí les dije, pero pues llegaron con comida, lo de It's Free, pues no puedo rechazar esa oferta. No me compensa, amigo. Pero como yo no probé esa comida, no me importa. Peter Parker así lo hubiera querido. Sí, supongo, se la pasa muerto de hambre. Uh-huh. En todo caso, vamos a ver si hacemos catch up esta semana, porque se supone que tenemos que grabar otra vez el sábado. Entonces esperemos que no lleguen unos testigos de Jehová a predicarle la palabra del Señor a Spider-Games ese día. Y entonces allí podremos grabar. Y bueno, si la alergia no me mata antes, porque si me escuchan un poquito gangoso es por eso, amigos. Qué divertido era. De nuevo. Era pelearse con los testigos de Jehová cuando iban el domingo en la mañana a levantarte. A recibir la atalaya. Bueno. Que la verdad, la Biblia me gusta leerla porque me parece un libro de ficción muy interesante con buenas historias. Todos los libros son de ficción, amigo. O sea, si así lo quieres ver. Si no, pregúntale a tus amigos de Quanum. Menos el diccionario. En todo caso, como bien saben, en este podcast estamos leyendo Amazing Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida, y vamos con un orden de lectura que se supone está en la descripción de cada uno de los programas. Pueden hacer clic allí y van a ver qué es lo que se supone que vamos a leer. Y sobre todo, ese orden de lectura se vuelve más importante en este momento porque estamos justo por comenzar a reseñar también Peter Parker de Spectacular Spider-Man, que fue una serie paralela que salió justo en esta época. Aquí les voy a decir la fecha porque, bueno, en fin, tengo mis datos a la mano. En el 76 salió este primer número y de ahora en adelante pues vamos a ir saltando entre serie y serie dependiendo de los arcos que se presenten. En este programa vamos a leer Spectacular Spider-Man hasta el número 5 y desde el 161 al 170 de Amazing Spider-Man. Vamos a cubrir está bastante ambicioso esto, creo que me volví loco. Pero si saqué bien la cuenta acá, estamos hablando de 15 numeritos. Wow, estoy loco, de verdad. Y aparentemente sí. Y estamos grabando a la pinche 9 de la noche. De un lunes, o sea, de un lunes. Pero ya no hay Covacha Anime. En teoría está saliendo ahorita Oño Noticias Gamer o Kobayashi Maru, pero ni sé. Espero que tú me dijiste que sí podíamos grabar sin afectarlos a ellos. Esperemos que sea cierto. Si no, nos llegará un mensaje diciéndonos que paremos. En teoría sí se puede, Marx. En teoría, como el comunismo. Esperemos que esto funcione un tantito mejor. Dicho eso, amigos, empezamos con el número 161 porque no tenemos mucho tiempo. Amazing Spider-Man, y déjame compartir mi pantalla porque yo estoy viéndolo, pero no se lo estoy compartiendo al señor Spider-Man para que sepa de qué carajo estamos hablando. Pero muchos amigos, uno ya está viejito, ya no se acuerda como antes. No, pues sí. Deberíamos hacer una vez algún programa en vivo, sí, ya estamos discutiéndolo. Creo que así, aunque sea, nos acompañarán. Pero lo vamos a hacer un domingo a las 7 de la mañana, horario de papá. Sí, con menudito y toda la cosa. No sería mala idea un menudito. Sí se puede. Uh-huh. Muy bien, amigo. Entonces estamos viendo esta portada que dice que es de Gil Kane y Romita. Uh-huh. Imagino que dibujado por Gil Kane y entintado por Romita, donde nada más y nada menos que Nightcrawler, nuestro querido mutante de tres dedos en cada extremidad, uh-huh. está batallando con nada más y nada menos que Spider-Man en una rueda de la fortuna, que imagino que la idea que era promocionar un tanto más a los mutantes. Al final, el título que más vendía en Marvel en esa época, por lo que pude investigar, era uh-huh. Spider-Man. Entonces vamos a ver esa retahíla de héroes que no venden mucho saliendo sí. acá para ver si los compran, básicamente. Sí, era eso, o la cita no salió muy bien porque andan en la feria. Exactamente. Pero está bonita la portada, promete con la entrada de Nightcrawler. Entonces, si no conocías al personaje, pues es una manera bonita de hacerlo. Sí. O sea, Nightcrawler es del grupo de los X-Men de la segunda generación, que es el que se volvió más famoso e icónico, pero como que aquí estaban empezando. Ok, sí, exactamente. Entonces era una manera como de hacerlo conocer con uh-huh. esa nueva serie de Spider-Man. De hecho, vamos a tener, no en este programa, sino en el próximo, no solo el debut de Romita Jr., que salió en un anual de Amazing Spider-Man, el anual 11, si mal no recuerdo, porque lo leí hace poquito, sino también este famoso autor de los X-Men, que se me acaba de olvidar el nombre por completo, que es fundacional. Chris Claremont, exactamente. Chris Claremont escribió un número de espectáculos de Spider-Man y lo vamos a leer también la semana que viene, bueno, el próximo programa, no sé cuándo lo vamos a hacer. En todo caso, usted empieza con Nightcrawler leyendo El Clarín, así como nosotros, y está dibujado por el mismo señor Rosandru, que sigue siendo el artista de cabecera acá de Lin Wein, que sigue también como editor y autor al mismo tiempo. Me gusta mucho este arranque con Wolverine siendo Wolverine, es decir, un imbécil. De hecho, está Nightcrawler colgado de su colita como un monito, como un murciélaguito, leyendo el Clarín boca abajo, y llega el malvado de Wolverine y lo hace caer, ¿no? Porque le divierte el dolor y sufrimiento de los demás, porque Wolverine es un imbécil. Y lo bueno es que es unos, bueno, todavía me imagino que todavía no, pero va a ser uno de sus mejores amigos, porque la amistad entre Nightcrawler y Wolverine es de las más añejas y fuertes de los X-Men. Sí, es cierto. Pero no quiero perder la oportunidad de decir por tercera vez que Wolverine es un imbécil. Eso no está discusión. Exacto. Pero si quieren ver un detalle bien bonito de esa amistad entre ellos, recuerdo el final de, creo que fue Powers of Ten. Bueno, de la serie nueva de Jonathan Hickman, no me acuerdo si fue en House of X o Powers of Ten. Ese último sacrificio de Wolverine, a sabiendas de que los iban a resucitar, pero en ese momento no se sabía. Uh-huh. Estaba muy lindo como lo hace junto con Sí, lo curioso es esta personalidad de Wolverine en sus inicios, porque no es el tipo duro y serio que maneja, porque aquí lo vemos riéndose a carcajadas después de la broma con Nightcrawler. Sí, exactamente. Sí, o sea, aparte de imbécil, idiota. En todo caso, luego tenemos el parque de atracciones, donde está en una cita nuestro querido Peter con Mary Jane. Pero estamos viéndolos a través de la mirada, de una mira telescópica, ¿no? Una mira telescópica de un rifle, al parecer un rifle sniper, para que se vea esa con esa calidad. Porque están en la rueda, en la montaña rusa, ¿no? En la montaña rusa. Entonces, te habla de que por ahí está el Nike, Punisher también haciendo de las suyas. En todo caso, quizá lo más interesante de acá es que está en una cita doble junto con Harry Osborn y Liz Allen, exactamente. Pero no, gracias a Dios que yo tengo a ti, amigo. Pero así, en medio de bromitas, por si acaso, Peter le ofrece darle un madrazo en la boca a Mary Jane y dejarle los labios más gruesos de los que lo tiene. Un poquito de misoginia y de vieja data, como para que no nos olvidemos que este cómic es de Stan Lee. Sí, pero ¿cómo decirlo? La generación de concreto dice que eso es algo normal, algo que es que es una pequeña broma. ¿Cómo? Es una bromita. ¿Cómo ya la gente de ahorita es tan frágil que no aguanta esas pequeñas bromas de golpear a la gente en la cara? Exacto, de golpear a tu pareja para que no se burle de ti, exactamente. Esas cositas, pequeños detalles. En todo caso, se arma el caos porque empieza un tiroteo, lo cual te habla de la larguísima data que esto está ocurriendo en Estados Unidos. Por cierto, que aquí pasa, de hecho, asesina a un hombre negro, Punisher, y ¿alguien? Le dice un carajo. ¿Sí? Alguien, no, bueno, no sé alguien. Quién es, pero es Punisher. O sea, empieza a entrar a tiros todo el mundo en la feria como loco de estos de tiroteo masivo en Estados Unidos. En todo caso, o sea, ve una, lo curioso, ve un arma. Adelante. Lo curioso es que no es una escuela para que sea un tiroteo normal en Estados Unidos. Pero ve, bueno, pero Peter. Era un carnaval, ¿no? Que estaba bien feo. Sí. También. Ve Peter la oportunidad para investigar diciendo: voy a tomar fotos para el Clarín. Y Mary Jane, por no sé cuántas veces, enojada, dice: oye, ¿por qué me dejas sola otra vez? Y curiosamente, Nightcrawler fue a la feria porque digo, pues estamos en una feria que iba a aparecer a Spider-Man y yo quiero conocer a Spider-Man. Pues sí. Y coincide que el arma la suelta quien sea que haya estado echando estos tiros en medio del carnaval. Nightcrawler sospecha que se trata de una figura que no ubica de exactamente de quién es, pero luego no me acuerdo por qué supone que es Spider-Man, el loco, pero así es. Pues supongo que se lo vio como que cerca de la pistola, ¿no? No, pues que ve a alguien y no sabe quién se movió, luego va por la pistola, la agarra y llega Spider-Man y le pega. Spider-Man piensa que él fue el que disparó. Entonces Nightcrawler piensa lo contrario. Entonces él es el que mató a la gente y me está inculpando. Es confusión de cómics de los 70, que les puedo decir. Está muy boba, se pudieran hablar entre ellos, pero bueno, no se conocen. Los madrazos, de verdad, está bonito el arte de Ross Andrews, se me hace bastante, bastante dinámico, lo que ya he comentado muchas veces. Este entintador en particular creo que no le hace mucha justicia, está un poquito gruesilla la mano. Y cuidado si es Romita precisamente. No, es Mike Esposito, perdón. Pero nada, había notado eso en alguno de los números donde había intentado Romita. Poco más que decir, o sea, este encuentro de ellos básicamente, este clásico encuentro de superhéroes que para demostrar sus poderes empiezan a pelearse sin poder hablar entre ellos. Nada más que decir. En todo caso, va a investigar a Clarín también, Spider-Man, cuando logra desligarse de Nightcrawler, y lo escucha Jonah hablando a Robbie y a Peter, Spider-Man. Pero nos revela algo muy, muy importante, ¿no? Adelante. Sí, o sea, revela que está platicando y entonces va a su habitación, cierra a su oficina, cierra todo y saca unas fotos de un sobre donde vemos algo que ya habíamos pensado que se había quedado atrás. Vemos imágenes de Spider-Man con un Peter Parker desfallecido, sin máscara, con un traje de Spider-Man también, esto es de la parte de la saga del clon, y cómo Spider-Man avienta ese bulto a una chimenea para que se queme. Lo cual está curioso porque entonces todo este tiempo Jonah ha sospechado que Spider-Man mató a Peter Parker, o ha estado reemplazando a Peter Parker, o lo más sencillo que sería suponer que Spider-Man es Peter Parker. Pero se lo ha mantenido muy, muy callado, ¿no? O sea, porque según entiendo, este tema de estas fotos que nos revelan aquí finalmente de qué se tratan, creo que la vi hace como, wow, 5 o 6 números atrás. Sí, ya la había sacado antes, pero no habíamos visto las fotos realmente. No sabíamos de qué era, así. No, hasta ahorita ya vi cuando yo una sospecha de que Spider-Man de alguna forma está haciéndose pasar por Peter Parker. Sí, algo luego nos revelan de qué es lo que pensaba con respecto a la relación de Peter Parker. A veces me hace muy curioso que todo este tiempo no ha cambiado su actitud con respecto a Peter y debería estar sospechando mínimo que o es un reemplazo de Peter o que Peter es Peter Parker. Pero bueno, pues luego aclara que como que pensaba que lo había reemplazado, lo había matado. En todo caso, tenemos un poquito de acción del Punisher. Honestamente, la resolución de este número a mí se me hizo muy boba, porque es más un número de Punisher que efectivamente de Spider-Man o inclusive de Nightcrawler. De hecho, la presencia, bueno, de hecho, no es este número, perdón, es el número siguiente porque ya se me mezclan todos. La misma presencia de Nightcrawler es poco consecuente acá, más allá del gimmick de juntarlos y de que se conozcan, ¿no? Pero sí, no suma nada a la historia en general. No apoya nada, o sea, hubieras puesto a cualquier héroe y ¿Y funciona? ¿Hubieras puesto, no sé, Luke Cage o no, Luke, alguien, no, alguien que pueda volar? El que necesitara. La antorcha humana. Exacto. El que necesitara que vendiera en ese momento. Uh-huh. Bueno, en todo caso. Pues sí. Daredevil funciona. O sea, es muy. Sí, muy, muy reemplazable, de verdad, que no, uh-huh. Sin consecuencia. En todo caso, número 162 es la continuación de esta historia. De hecho, ya la revelamos, medio la revelamos que Nightcrawler pues, no hace nada allí. Es un showdown en el que finalmente se enfrentan al Punisher y que ahora ellos dos suponen que el Punisher fue quien hizo el tiroteo masivo. Está bien, bien bonita la portada, por cierto. Uh-huh. Y sí, poco más que eso. Poco memorable. Sí, o sea, básicamente el Punisher ahora los busca. ¿Por qué? Pues nomás, por de cotorreo. Más que nada porque anda buscando el rifle para ver. Ah, ¿quién había sido él? ¿Qué pasó ahí? Pero en vez de hablarse, confían entre ellos, cada uno piensa que el otro fue el que, no sé, se puso a echarle tiros a la multitud y a matarla. Bien bonito y eso. Y retorcido sistema, el Punisher piensa que está ayudando a Spider-Man contra el bicho este, pero pues no. Y aquí pasa el día y regresamos. Bueno, vemos un poco de la escuela de la universidad, donde Peter ve de repente a Mary Jane que está recostada en el pasto con Flash Thompson. Aquí claramente Mary Jane le está diciendo. Acariciándole la cara con una flor. La frente con una florecita. Exacto. Uh-huh. Tengamos ese detalle. Ultra romántico, muy en cuenta, sí, muy Greenpeace allí. Uh-huh. Básicamente aquí, Peter se molesta, ¿no? Obvio. Sí, se molesta, pero Mary Jane prácticamente le está diciendo, ah, pues si no me haces caso a mí, pues yo no tengo por qué andarte buscando. Y pues aquí está Flash, vamos a dar la vuelta. O sea, básicamente Mary Jane quiere darle celos a Peter porque siente que la está descuidando con justa razón, pero... Y además le ofrece putazo cuando se burla de él al bajar de la montaña rusa, pequeño detalle. Uh-huh. En todo caso, vemos a Jonah que está conociendo a esta doctora allí mismo en la universidad. Personaje muy importante. Sí, tal cual. Después se vuelve muy importante. Uh-huh. Básicamente ¿cómo se llama? Madison, aquí es Marla Madison todavía. Exactamente. Luego ¿qué? Revelaremos un poco más de ella, porque sí, también yo me adelanté allí en esos números de... Uh-huh. De que va, perdón, su relación, amigos, pero en todo caso quiere convencerla de que le fabrique algo. Esto va a ser el tercer o cuarto intento del Spider Slayer, obviamente. Sí, o sea, básicamente, como todos, como hemos visto durante todos estos números, si eres un doctor, científico loco que crea robots, toda tu familia hace lo mismo. Como aquí que la doctora Marla es hija o pariente o no sé qué de otro doctor que también crea robots locos. Del Smitey, ¿no? No, porque... No me acuerdo, de uno de esos. Debe ser el otro, se me hace que es el... ¿No era el Vincent Price? Puede ser. Ah, realmente no importa. El tema es que siempre hay alguien dispuesto a heredar estos mantos y que Jonah pueda sobornarlo o pagarle lo suficiente como para que... Que fabrican otro androide que vaya a fallar. En todo caso, amigos, el gran villano que está detrás de todo eso es Jigsaw. Y si no saben quién es, no importa. Es un villano de Punisher. Sí, exacto. Who the fuckers. Tiene la cara toda desmadrada. Sí, o sea, se llama Jigsaw porque tiene la cara toda cortada. Y se la cosió, creo que sin espejo. Y parece un rompecabezas. Exactamente. O con espejo, con esa intención, se maquilló... Uh-huh. No sé, es su versión del Joker de Jared Leto, no sé. Uh-huh. O el Joker, un Joker ahí de esos de Azarello y no me acuerdo de esa serie de Joker que también así toda... Blah. En todo caso, putazos van, putazos vienen. De eso se trataba la serie, de eso trataban los números. Realmente muy pocos consecuentes y no me gustaron mucho que digamos. En todo caso, amigos, lo interesante, lo bueno es que de aquí nos vamos al espectáculo de Spider-Man número 1, porque el orden de lectura sí te lo explica. Este primer número escrito por Jerry Conway, que vuelve a hablar de Spider-Man, y por Sal Buscema va a ser el arte, que Sal Buscema es también básicamente como el de cabecera de espectáculo de Spider-Man. Entonces va a tener estas dos series en paralelo. que además se van a interrelacionar. O sea, si querías estar al tanto de todo, tenías que comprar ambas, ¿no? Sí. Sí, fue ese movimiento. No es tan, ¿cómo decirlo? No es tan necesario. O sea, ahorita puedes leer el Amazing Spider-Man y no pasaba nada si no leías el espectacular. Uh-huh. Pero había pequeños detallitos de los secundarios que se intercalaban. Sí. O sea, si quieres saber todo sobre la vida de Peter Parker y Spider-Man, si tenías que comprar los dos. Uh-huh. Si nomás te interesaba ver la acción y los monitos, pues cualquiera de los dos era más que suficiente. Sí te decían esto pasó allá, esto pasó acá, pero uh-huh. Hasta ahora que he ido avanzando, ya voy como por el 11 de espectáculo, entonces que según el orden de lectura recomendado se intercalan, hasta ahora no ha sido necesario, urgente, más sí ayuda. Pero uh-huh. Digamos que se hacen referencias a cosas que si no lo leíste te vas a quedar solamente con una nota del editor y sí puede hacerse un poquito pesado. En todo caso es un equipo completamente distinto. Bueno, la diferencia del entintador que sigue siendo Mike Espósito. Y el primer villano de este primer número es nada más y nada menos que Tarántula. Y que Tarántula me sorprende que de hecho salió ahorita en la última figurita, salió una figura de Tarántula. Se me hace un villano tan clase C, cuidado si D, pero a mí me encantaría tener esa figurita nada más por la anécdota, porque creo que más nunca van a sacar otra. No, lo curioso es que salga él en los 90s. Hubo otro personaje, pero ese era Black Tarantula, que era mucho más imponente, que también era una especie de mercenario sudamericano. Uh-huh. Ese me gusta más que este Tarantula, porque básicamente este nomás es un acróbata que tiene picos en las botas. Y que demuestra lo mal que le fue en clases de español a Jerry Conway, porque, uh-huh. O sea, si meter las palabras en español entre el diálogo es su manera de decir que el tipo, el inglés es su segundo idioma, más bien parece al revés. No, es que pues era la, como los, en aquella época retrataban a los hispanos, a los chicanos más que nada, que hablaban inglés mucho con palabras en español. No, pero también es un tanto de ignorancia, ¿no? Porque si pudieras aprender un poquito de español y conjugar mejor los verbos, o al menos pasarle el cómic a alguien para que te lo corrija, ¿no? Aquí les vale pues, pito. ¿A quién quieres que se lo pasaran? ¿A Pablito, el señor que barrilla ahí en el edificio? ¿O a Juanita? No, no sé, o a su traductor oficial en México. O sea, tenía licencia y todos estos cómics, ¿no? O sea, tampoco es que estamos hablando de... Sí, de hecho... local, ¿no? De hecho, fíjate que cuando estaban en esa época, el cómic tenía casi como un mes de diferencia. O sea, si salía en Estados Unidos, en México como un mes se tardaba. Uh-huh. Pero más que nada como que nomás les mandaban las hojas y ya acá en México le ponían todo el diálogo. Que básicamente era máquina de escribir, ¿no? O sea, bien, allí sí. no había diseño de las letras ni nada. No, era la tipografía, era con máquina de escribir básicamente, luego ya le mandaban a sacar copias. Incluso, pues mucho se veía cortado porque el diálogo no te cabía con la tipografía de la máquina de escribir. Y hacían muchas maravillas, dejémoslo. Que eso es un detalle, por cierto, de quienes traducen cómics, si no se han dado ustedes cuenta, tienes que aprovechar el espacio que dejó el letrerista en el idioma original. Es un gran problema, por cierto, con los mangas. Sí. Es todo un nicho. O sea, de eso es no solo traducir, sino luego resumo si tengo que resumir, porque usualmente el español tiende a ser más, mayor cantidad de letras. Entonces, hacer ese uh-huh. detalle toma tiempo y hay que pensárselo. Y bueno, aquí tienes el tema de precisamente cuando no lo hacías, pues pasaba eso que con los cómics de licencia de Marvel uh-huh. aquí en México, ¿no? En todo caso, Peter se pelea con Tarántula en el campus de Empire State, de su universidad, donde uh-huh. estaba en una manifestación justamente Mary Jane y Flash. En un discurso de presentación del nuevo decano, rector, etcétera, que básicamente Tarántula quería secuestrarlo, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Por qué? No sabemos si no está después. No sé, Spider-Man lo impide mientras Tarántula se va con sus moraditos, que son los minions de cabecera del título de Spider-Man. Siempre que contrates villanos van a ser moraditos. Exactamente. Y todos trabajan para todos los villanos. O sea, son, son los Uber Eats de... Es un sindicato de moraditos. Exactamente. Ah, bueno, también. El sindicato suena mejor. Se está cayendo ahí todo, amigo. En todo caso, Pete tiene a dañar a su manito y nada más y nada menos que Grace ayuda a curársela. Gloria Grant. Gloria Grant. Ah, perdón, leí Grace por ahí en algún lado. Gloria Grant, perdón. En todo caso, van juntos a la librería. Obviamente, Pete tiene que nuevamente abandonarlos porque ve el vehículo donde está huyendo Tarántula con el tipo que secuestró. Uh-huh. Y entendemos que Tarantula en todo caso es solamente un higher gun, o sea, no es el gran villano detrás de esta, al menos no de esta, de esta trama, sino que está ejecutando este plan exactamente. Sí, y pues, ¿quién es el villano detrás de todo esto? Pues parece que es un viejito que pues trata de secuestrar al mono en cuestión. Y llegan todos a la base secreta, que no es tan secreta porque todos llegaron, y se pelean ahí. Aquí hay que recalcar nada más el dibujo de Sal Buscema, que a mí siempre me ha gustado, y en sus inicios muestra muchos de los tropos que va a usar en toda su trayectoria, como es los rostros, esos rostros angustiados, y cuando gritan es un clásico de él, que lo vas a ver mucho más implementado en futuro. Y que es bastante distinto en el estilo o en lo estilizado, valga allí el adjetivo, en lo estilizado del dibujo de Rosandro. Rosandro es como que más preciosista, Buscema es un poquito más efectivo y quizá un poquito más cartoony, pero igual de bueno los dos narrando. En todo caso, Buscema quizá un poquito más cuadrado, le falta quizá lo que ya Rosandro domina muy bien, que es el panelizado, hacerlo quizá un poquito más dinámico. Recorre mucho al 2x3 o a lo mucho algunos paneles verticales para demostrar más acción, pero no se sale de los paneles clásicos, ¿no? Que es algo que ya es más moderno y con lo que Rosandro juega un tantito más. En todo caso, Spider-Man salva a otro tipo que iba a secuestrar a la universidad o por poquito Tarántula, y así es como termina el número. De verdad que poco más que decir, el primer número bastante flojo en cuanto al arranque. Y se volvieron locas mis perras, entonces ténganme paciencia para ver qué pasó. Ya ven. Parece que le echaron los perros a Bernie, literalmente. Sí, este número quizás es algo flojón. Tarántula, no sé qué tan popular haya sido en esa época. Porque... pues era un... era un villano X, era un tipo Kraven, ágil, no tan mortal, porque no peleaba con los taconcitos, bueno, con los picos en sus botas, pero no era un superhéroe, un supervillano clase A, incluso clase B, siempre fue un clase C. Quizás abrir la historia con otro villano hubiera sido una mejor opción. No sé, un arenero, un escorpión, pero como hay un villano detrás, pues necesitaban un segundón a cual contratar, a que hiciera las tareas de secuestrador y mensajero, y pues para eso Tarántula se pinta solo, ya que básicamente es el traficante contrabandista del universo de Spider-Man de esa época. Ya de vuelta, y, amigos. Sí, estaba contando sobre lo que es Tarántula y cómo tal vez pudieron haber elegido otro supervillano para este número. Para el debut, sí. Pero como la trama era... bueno, te decía que había que traer a una especie de mensajero que fuera a hacer las cosas por ti, pues Tarántula era una opción más. Funciona como higher gun. Tampoco va a pensársela mucho. En todo caso, amigos, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero rescatamos una perrita nueva acá en la casa hace poquito. Y voy a tener que interrumpir porque me están llamando de Uber Eats. Amigo, ¿qué quieres que les diga? Este programa es en el horario que no debe ser. Denme un instante para atender esta llamada. Un momento, por favor. Otra vez música. Ajá. amigo, ya de vuelta. Entonces sí, pedí cena de Uber Eats y ya está por subir porque no funciona mi interfón. Entonces ahora tengo que llamar ya a vigilante para que lo deje pasar. Es una hueva. En todo caso, rescatamos a una perrita hace poco y Sansa no lo ha aceptado muy bien, que digamos. Estaban en este momento en una batalla campal por una de mis calcetines, porque estamos lavando la ropa también. Estaban mis calcetines tirados en el suelo. La perrita nueva se la robó, que por cierto se llama Aria, obviamente. Y a Sansa no le gustó que su hermana adoptiva menor estuviese tomando mis calcetines. Y se puso muy territorial. ¿Tu departamento sí es pet friendly o el casero no sabe? Mi departamento es pet friendly, por supuesto. Aquí se pueden tener mascotas. De hecho, tengo pocas para los que he visto que tienen otros vecinos. Pero ya... Dos perros es mucho y, bueno, y sí es complicado. Pero bueno, ahí vamos. Hablando de aventuras de mascotas, nosotros tenemos dos tortuguitas en su tortuguero. ¿Y cómo se llama? ¿Rafael y Nara? No sé cómo les pusieron mis hijas, no me acuerdo. Pero ayer que llegamos, no, antier, una de ellas había desaparecido. Oh, eso pasa. Tenía una conchita pegada a la pared del tortuguero y suponemos que escaló y se aventó desde la barra, que son como un metro y medio. Y no la encontramos en toda la casa hasta hoy que apareció. ¿Y viva? Viva, sí. Ah, wow, ok. La vez que me pasó eso no era viva que amaneció. No, sí, la vi, la llevé a su tortuguero, le eché el agua y salió. Empezó a nadar y todo, tranquilo, como si nada. Y si escuchan ese Sansa queriendo matar al de Uber Eats, porque, bueno, en fin, esa es su vida, matar a todos los Uber Eats y al señor de Bonafont, que también lo odia. Cosa curiosa, si son rápidos, si les gusta. En todo caso, amigos, número 163 de Amazing Spider-Man, volvemos a la serie anterior. Y Kingpin is back, baby. All out action in the Mighty Marvel Manor. Entonces, básicamente, sí, tenemos que hacer. Que volvió Kingpin. ¿Sí va así o teníamos que leer el...? No, pues aquí dice que va así. Así, ¿verdad? Sí, según el orden, sí va. Al menos tiene la razón, bueno, el orden que leímos, que no sé si sea cierto o no, pero en todo caso se supone que volvemos a Amazing Spider-Man y vemos a Peter que se enfrenta otra vez a los Goons moraditos. Porque vea tremendo helicóptero que se roba del aire como si fuera un águila agarrando su presa a un camioncillo. Un camión. Cualquier, ¿no? Porque ni siquiera un camión blindado ni nada. Bien loco eso. No, parece un camión de lavandería, pero pues total se caen y no sé qué buscaban ahí. Lo bien, curioso es que esperaban para salvarse de esa caída, se envuelve en telaraña y en lugar de hacer un paracaídas o un planeador o todo lo que lleve hecho, no, se hace bolita de telaraña. Pero creo que sí dice que la altura no era lo suficiente. O sea, al menos estamos buscando, es excusoso, pero al menos estamos buscando una razón de ser. Pero es curioso que aparte de todas sus propiedades de super dureza, super pegamento, conductor de o resistente al calor o conductor de electricidad, todo depende. Además, la telaraña es elástica. Está bien interesante eso. Pues sí. En todo caso, quizás lo más lindo de este número o que más me llamó la atención es que todas las amistades de Peter Parker lo reciben con una fiesta sorpresa en su casa y es básicamente para ayudarlo a decorar su depa. Amueblar. Con ciertos elementos. Amoblar, perdón. Amoblar, porque no tenía nada exacto. Ni siquiera decorar, amoblar. De hecho, es bien fea la decoración y se nota mucho que viene de todos lados cada uno de los muebles, pero bueno, al menos es algo, no tenía nada del hombre. Sí, tiene inclusive una Minerva por ahí o un jefe Cherokee brindando, depende de cómo lo vieras. Y también un póster que luego como que famoso, ¿no? Every Day in Every Way. Después de los 80, como que se va a volver famoso ese póster, leí por allí. Sí, o sea, básicamente los amigos de Peter, todo lo que no tenían en su casa, todo lo que tenían en su casa que querían tirar, se lo donaron. Exactamente. Y por eso termina con 5 tostadores. 5 tostadoras que ninguna funcionan, un sillón todo roto, bueno, que al menos los antebrazos funcionan, un pez espada de decoración que creo que es de la tía Ana, porque pues sí. No sé. Es un montón de elementos que luego, cuando vuelven a dibujar al departamento, imagino porque le da hueva a los, y a los dibujantes se les olvidan, ¿no? Uh-huh. Pero ahí están. Se supone que el departamento está supremamente amueblado, pero he visto dibujos más posteriores y digamos que no le mete tanto detalle, ¿no? Sí, es que básicamente es como la baticueva. Hay tantas cosas que nomás te acuerdas de que es la moneda y el tiranosaurio y un batimóvil y la baticomputadora. Eso. Pero todo lo demás ya varía. Sí, es como que son los elementos propios de la baticueva lo que está metiendo aquí, algo así. No, perdón, no los de la baticueva, pero algo similar es lo que tratan de hacer. Uh-huh. En todo caso, Peter cacha a Harry y a Liz dándose unos besitos en la azotea y es también la revelación de la relación de ambos, o al menos uh-huh. lo mucho que se ha desarrollado hasta ahora. Y por alguna razón, Peter... Curioso. Sí, lo curioso es como que le da... No es celos ni mucho menos, sino que... arrepentimiento sobre su situación y cómo él no ha del todo olvidado a Gwen hasta ahora, es lo que uh-huh. básicamente nos dicen acá. Y sale a patrullar de noche para pues, encontrarse con el Kingpin, porque básicamente fue lo que nos prometieron en la portada. Sí, eso. Básicamente llega a un edificio de la nada y una pared y ahí está el Kingpin. Y ahora sí es, o sea, no es un invento de misterio, no es un sueño. No son robots, es el Kingpin de verdad. En todo caso nos revela que los goons moraditos siempre han sido contratados por él, dice él. No sé si en relación con el número anterior, honestamente no recuerdo, pero en todo caso están allí. Y el Kingpin está tan más invencible que nunca. Y lo interesante o ridículo de todo esto es su objetivo final, que básicamente es hacer un experimento de Looney Tunes con Spider-Man y su hijo, ¿no? Básicamente. Sí, porque... Básicamente el hijo está muriendo porque cuando pasó lo anterior, que él se volvió catatónico de alguna forma, bueno, no es cierto, lo explican más adelante, hay que esperar más adelante porque por algo quiere Spider-Man, lo pone dentro de una especie de aparato con que le va a traspasar su esencia vital a otra persona. Pero es como los pensamientos, es como el experimento de los Looney Tunes que ponían una gallina y un tipo con dos platillos en la cabeza y el tipo terminaba cacareando, básicamente de esa manera. Sí explican algo que pasó en Capitán América, básicamente, pero es en el uh-huh. próximo número. Entonces ahí nos movemos al 164, que es la continuación de esto ya con la presencia de Kingpin y el punto en el que puso a Peter, que básicamente era robar, su mojo para pasárselo a su hijo. Básicamente es eso porque parece que durante los números del Capitán América el hijo de Kingpin de alguna forma se volvió un goon del Red Skull y en una batalla con el Red Skull y el Capitán América pues el hijo se murió, que trae un disfraz de Hydra uh-huh. y entonces... El Kingpin, que también se desvegetalizó. Descartolizó. Sí, y va a usar a Spider-Man para quitarle la esencia vital y dársela a su hijo. Que bien pudo haber agarrado cualquier goon, pero yo creo que necesitaba alguien más fuerte, no sé. Está muy raro porque justamente Spider-Man creo que tiene que ver con sus superpoderes, o al menos eso es lo que... Uh-huh. lo que lo cubren acá. Y lo interesante es que Richard Fisk y su madre, que se me olvidó el nombre de la esposa de Vanessa. Vanessa Fisk, reprueban un tantito de lo que hizo Wilson, pero como, uh-huh. igual lo reprueban, pero así como que, bueno, ponte la bata y vámonos, qué mal que hiciste eso. Ya no es nuestro pedo. Sí. Porque en realidad, así muy buenos que digamos no son. No, en total, el Spider-Man queda vivo, no le alcanza a robar toda la vida. Pero quedó totalmente debilitado y no sé, Kingpin, ¿sabes qué? Vamos a desenmascararlo, vamos a matarlo. No, aviéntalo. Y básicamente lo avientan en los carros y el Spider-Man todo débil pues llega a su habitación. Y donde Gloria... Básicamente lo rescata, pero se escapa para irse a ver con el Dr. Connors, que es su Dr. Simi. Ajá. Uh-huh. A pagar la consulta. Y lo bueno es que el doctor Connors tenía una máquina dadora de energía vital, de mullo, Por desgracia no es suficiente. Pero y se la daña este Spider-Man, se la revienta. Sí, la destruye en el proceso. Pero no te preocupes, Spider-Man. El doctor Connors canalizó esa máquina en un brazalete que con el que puedes tirar un chupón y recuperar tu vida. No tiene ningún sentido eso, ¿verdad? O sea, no, pero es eso lo que pasa. Eso es lo que pasa. O sea, no le repara un carajo y en vez de darle los web shooters le da este chupón todo extraño que al final ni lo usan. O sea, no entendí. O sí, como que le agarra la frente al hijo de... Sí, o sea, ven al Kingpin que están en el embarcadero y le da un choponazo en la frente al hijo y recupera su energía vital. ¿Cómo que le llaman ese golpe aquí en México? El golpe así en la frente, todo indignante, con los dedos así que le hace a alguien así en la frente. Pues que puede ser un garnuchazo. Garnuchazo, ese no es. Nosotros a veces le decimos a Venezuela un lepe, pero aquí no sé cómo le dicen. Gracias. Pues es que acá le decimos, aquí sí le decimos un garnuchazo. Okay. Uno se le dicen galleta, varía dependiendo de la zona. Muy bien, bueno, en todo caso le da una galleta, garnuchazo, lepe en toda la frente a Wilson Fisk, y voy a, perdón, a Richard Fisk, es muy gracioso. Se super mega emputa el Kingpin y literal lo persigue trepando una red como si fuese King Kong. Y después es un desmadre, o sea, se echa la red encima y se ahoga con todo y Spider-Man. Y la esposa y el hijo lo abandonan y se murió. Sí, pues es que la Vanessa en este punto se volvió una de esas madres que le importa más el hijo que el esposo. Y sí, nada, pues ahí luego sale, las ballenas flotan también. Y sí. Pero pues, vamos a llevarnos a mi hijo para darle sopa de pollo porque... Pues yo, o sea, no se murió. Básicamente Spider-Man como que le quitó poquito y como que se nivelaron, no sé. Pues, y pues ya. Básicamente es eso. Sí, muy, muy, muy bobito este arco. Y con eso ya nos movemos nuevamente a Spectacular. Si mal no recuerdo, si nos toca ahora Spectacular nuevamente, el número 2. Que no sé si la revelación de Tarántula y que ahora de hecho vamos a tratar con este Kraven que hace su aparición. No sé si es que Kraven estaba contratando a Tarántula o Kraven y Tarántula lo estaba contratando a Kingpin, ahí me perdí, o sea, o se me mezclaron los números. En todo caso, tenemos una rememoración de la batalla final entre Kingpin y Spider-Man. Que al doctor Connors le están empezando a dar sus cólicos ahí, todos reptilianos, como para decirnos, bueno, se viene el lagarto pronto, ¿no? Sí, no, aquí, o sea, un sujeto extraño quiere secuestrar a la persona que el tarántula no pudo, entonces contrata ahora a Kraven y le dice a los dos que lo quiere que se lo consigan, vivo o muerto. O sea que Kraven bajó de ser uno de los seis siniestros y uno de los enemigos más mortales de Spider-Man a ser un goon más. Pues eso te pasa por ser un ruso con uniforme peludito de león. Vamos a esperar a ver ni por qué tuvo que ir a ver si ya puso la marrana. Ya de vuelta, amigo, la edición de esto va a ser maravillosa. Y va a ser tan maravillosa que se fue la luz en este momento y ya volvió. No, mami. Está todo, pero con nosotros, amigo. Que a mi novia le pareció buena idea ponerse a ver un video a todo volumen. Ella tiene esa mala costumbre de escuchar las cosas a volumen alto en medio de la sala. Y nada, se estaba metiendo el audio en la grabación. Y se fue la luz en este momento que está parado. Qué triste caso. Pues sí, y ya estoy yo de vuelta otra vez. Espero que me estén escuchando. Pues esperemos que ese parpadeo sea porque volvió, definitivamente. En todo caso, no sé de qué les dijiste, amigos, pero Taranto estaba trabajando con Kraven. Sí, o sea que básicamente que el Kraven de ser un seis siniestro, un villano principal de Spider-Man, se volvió un achichincle de alguien más que contrata al mejor postor. Exacto, y como que subcontrató a Tarántula, o no sé si él, en fin, como sea. En todo caso, necesitan ahora secuestrar no al tipo de traje del número anterior, sino a un nuevo tipo de traje más gordo. Está muy gracioso cuando se lo llevan justamente en una red que se parece demasiado a la telaraña de Spider-Man. Uh-huh. Y balanceando este gordo en estas lianas entre los edificios de Nueva York. Está divertidísimo eso. En todo caso, el dibujo de Buscema aquí es aún más... Si es que es Buscema, déjame buscarlo. Pero es aún más cartoon y básico que el anterior. De hecho, se me hizo un poquito apresurado. Esta imagen de Spider-Man acercándose en el primer panel, ese músculo del hombro le quedó un poco raro, o sea, más que un músculo parece un tumor ahí. Uh-huh. Y o sea, ¿cómo decirlo? Como más elemental. Más, es como de un producto de Spider-Man más básico. Uh-huh. Para niños, porque aunque sí tiene detalle, no es tanto. No es tan refinado. Sí. Sí, sí, entonces, honestamente, y en comparación con el número anterior, siento que este número le quedó un poquito apresurado. Uh-huh. O sea, no Buscema, o estaba consiguiéndose, ¿no? O sea, viendo sí, está cómo, buscando su estilo todavía. ¿Cuál es su estilo exactamente? En todo caso, lo importante acá en estos números, aparte de la alianza entre Kraven y Tarántula, es que Gloria Grant consigue trabajo finalmente como secretaria de Jonah. Es la última candidata que entrevistan y finalmente queda. Y después y quedan los dos encantados. Exactamente, los dos encantados uno con el otro. Bastante curioso eso, de que aparentemente Gloria tiene la paciencia para Jonah y Jonah como que la capacidad de soportarla, o de al menos no ser tan Jonah frente a ella. Uh-huh. También porque quizás está en un proceso de enamoramiento del mismo, no sé. En todo caso, la manera en que vence Spider-Man a Kraven, que la ha vencido de mil maneras distintas, en las últimas oportunidades, pero esta vez es bien, bien idiota, básicamente se electrocuta. Sí. Y Spider-Man se quita y Kraven lanza su cuchillo a un foco y se electrocuta. Apuñala un foco. Ahí queda. Exactamente. Que me hace pensar, por cierto, ¿dónde carajo está Electro? Tengo rato que no veo Electro. Ay, debe estar guardado todavía. En todo caso, nos movemos al espectacular número 3, amigos, con... Y, ¿pensarías tú que el hombre meados? Nuestro querido Molten Man. Uh-huh. Pero no, es el Light Master. Y otro villano de estos que no sé cuán importantes vayan a ser más adelante y si se repiten o no. En todo caso, ya no es Jerry Conway, sino Jim Shooter quien está escribiendo esto. Uh-huh. Nada más y nada menos que Jim Shooter. Con Sal Buscema otra vez en los lápices, ¿no? Sí, que este Light Master yo pensé me recuerda mucho al villano de Iron Man, el Living Laser, pero no es. Pero es el mismo principio óptico, ¿no? Sí. Básicamente, ahora el Tarántula se fue secuestrado con el gordito. No sabemos por qué. Porque pues lo contrataron para secuestrar al gordito. Y lo secuestran a él también. Y resulta que el Light Master, este villano nuevo, es el que lo secuestró a ambos. Sí, que no está, o sea, y empieza a tener sentido de por qué querían secuestrar a las autoridades universitarias. Pues pequeño spoiler, amigos, es porque el tipo es un profesor universitario todo rencoroso y obviamente loco. Uh-huh. En todo caso, hay una trama que hasta donde yo recuerdo, y ya he leído creo como 20 números más, aún no se ha resuelto del todo. Pero básicamente Flash se consigue con un viejo amor de Vietnam que ya lo habíamos conocido en ese número. Sí. Del flashback, y que terminó resolviéndose con la participación de Doctor Strange. Pero es Shashan, con el nombre más racista que se le pudo haber ocurrido a los señores de Marvel, Shang-Chang. Básicamente, sí, se llama, casi que se llama Chan-Chi, ¿no? O Chin-Chan. Sí, Chan-Chan. O sea, Chan-Chan, básicamente sí. es la tipa que conoció en Vietnam cuando lo usaron para detonar un pueblo y que luego secuestraron a Flash para tratar de regresar a la vida a su gurú, el cual solo estaba dormido. Bien raro eso. En todo caso, Flash había ido con Peter a comerse un combo uno de King, porque lo pagan entre los dos. Y pum pum, se consiguieron a Shang-Chang ahí sirviendo la comida y ese dramón, ¿no? En todo caso, se va a ocultar en el restaurante y el tipo que parece el dueño del restaurante como que no les permite verla. Y queda ese detallito allí, esa trama abierta. Sí, así. ¿Por qué está haciendo Shang-Chang ahí? Está atendiendo mesas. Sí, pero ¿por qué? Porque a eso trabaja. Nah, no es Shang-Chang, es Chen-Chen. Ah, como sea. Se la ocultan ahí muy estúpidamente. Y este tipo, Line Master, redescubrimos que era este profesor universitario. De hecho, era el que estaba dando el discurso en el primer número. Uh-huh. Sí, o sea, hizo lo mismo que hizo el Raleigh, que era el Chacal. ¿Cómo se llama ese? No, el Chacal, el otro. El que hizo el grandote. Que hizo. Ya, el que controlaba a este bruto, sí, en ese número que sí. Era una novela ligera, ¿no? Ajá, o sea, básicamente trató de matarse, bueno, hizo un atentado contra él para ganar fama y vengarse del gordito, porque él es el Light Master. Sí, el gordito, y básicamente son autoridades universitarias que como que o no le aprobaron un presupuesto, o los nombraron a ellos y a él no, en todo caso, pues, era típico drama universitario. Y la manera en que vence Spider-Man a este tipo está interesante porque sus poderes sí terminan siendo bastante impresionantes, al menos su capacidad de absorción de luz y la manera en que lo utiliza básicamente es un antorcha humana de neón, pero lo que hace Peter es sobrecargarlo y con eso lo vence. Uh-huh. Nada del otro mundo. Y de hecho nos prometen ya en el próximo número que va a venir The Vulture. Pero nosotros debemos saltar al 165 de la Amazing Spider-Man porque continúa ahora sí esta saga de nuestro querido reptiliano. Estregón. Pero esto es con Estregón. Que Estregón, yo pensaba que era el villano de este meme que Spider-Man le dice, oye, pero con esa tecnología pudieras curar el cáncer, pero en cambio convierte a la gente en dinosaurios. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no curas el cáncer? Porque yo no quiero curar el cáncer, yo quiero convertir a la gente en dinosaurio. Sí, ese es el enemigo del X-Men, Sauron. Pero se parece mucho a Stegron, ¿no? No, porque... Los dos son hombres dinosaurios, ¿no? Sí, son hombres dinosaurios, pero uno es un mutante, que es un vampiro mutante, porque le chupa la energía a los mutantes para hacerse más poderoso. Ok. Que es el Sauron. Y creo que también tiene poderes hipnóticos o algo así y quiere convertir a la gente en dinosaurios. Estregón también quiere convertir a la gente en dinosaurios, pero no es un vampiro mutante. Pero no es vampiro, ok. En todo caso, Estregón Stalks the City, de eso se trata el número. Y los mismos guncitos, pero esta vez no son moraditos, sino naranjas, son los que consigue al principio del número nuestro querido Spidey. Valga la pena decir que esto de nuevo son Lin Wei y Ross Andrew. Pero en todo caso va a pagar o va a tener un payoff. Como hemos visto al Dr. Connors en los números de Spectacular, sobre todo cuando después de curarlo de su enfrentamiento con Kingpin. Entonces, así es como se van relacionando la serie, ¿no? Como que pequeñitas cosas que pasan en Spectacular van a tener una gran consecuencia luego en Amazing, más no es imprescindible saberlo para continuar. Solo que le da como que este sentido de que estás leyendo una gran, gran, gran trama. A mí se me están mezclando las series, de hecho, porque con la manera en que la estamos leyendo una detrás de la otra y no logro diferenciarla del todo. No, es que es lo que te digo, la trama realmente, la principal no se afecta, sino que son pequeños detallitos que están muy en el trasfondo, que aportan, pero realmente no es que tengas que leer uno y el otro. Pero sí, sí ayuda, pero no te afecta. Dejar una por leer la otra. No es indispensable. En todo caso, Stegron le queda muy chingón como lo dibuja Rosandro. A mí me gusta mucho su estilo. Y nada, es este tipo, bueno, tipo dinosaurio, etcétera, con estos musculotes y la colota. Pues es una mezcla como de 7 dinosaurios y una tortuga ahí. Bien raro. Secuestra al hijo de Connors porque básicamente quieren obligar a Connors a crear una fórmula que convierta a todo el mundo en dinosaurio o algo así. Si vieron la película de Amazing Spider-Man, es eso. O sea, quiere que le ayude a crear más dinosaurios. Exactamente. Y pero contra la voluntad de Connors, ¿no? Sí, de Connors. Ahí mientras, si recordamos que Mary Jane andaba muy cerquita de Flash Thompson, pues en este número Peter se topa a Flash de lejos y le reclama. Y el Flash, oye, ¿qué onda? Pues somos amigos, somos compas, somos brothers. Yo no te haría eso. Si es tu novia, pues yo no te la voy a bajar. Y el Peter, pues todo, canijo. Pues sí, cierto. Disculpa, es verdad, porque al final es tu decisión, sí. Flash, no decisión de Mary Jane, porque somos hombres y... Y las mujeres van a donde les digamos, básicamente. Así es. O sea, básicamente, Peter, si te comportaras así platicando con Mary Jane, otra cosa sería tu vida. Sí, pero respetaras no. A Mary Jane como respetas a los otros hombres, amigo. Ese es tu gran pedo. En todo caso, tenemos nuevamente a Jonah coqueteando bien duro con la doctora Marla, pero también la doctora diseñándole algunos avances de lo que le encontró haciendo. Volvió a parpadear la luz en mi casa, así que probablemente se vaya. Tenían advertidos. Ok, un punto importante es la de Marla, que siempre le quiere quitar el cigarro a Jonah. O sea, no va a funcionar hasta de como dentro de unos 30 años, pero. Pero en algún momento lo va a lograr que deje de fumar. En todo caso le pone un gorro de baño, o mejor dicho, un casco que parece un gorro de baño, o un diseño de este tipo que diseñó Alien. Bien raro. En todo caso, una conversación muy dramática, melodramática, innecesaria, entre Mary Jane y Peter mientras van caminando a una cita en el observatorio, en el Museo de Ciencias Naturales, y justo en ese museo, justo en esa cita, por supuesto, que es donde Stegron decide atacar, convirtiendo con un rayo especial que tiene, que no sé por qué no lo utiliza para convertir a todo el mundo en dinosaurios, si puede acceder a esa tecnología y necesita Connors, pero en todo caso convierte a los dinosaurios de la exhibición del Museo de Historia Natural en monstruos dinosaurios. O sea, los cráneos, los fósiles, reanima, esqueletos, los reanima, y poco a poco empiezan a cobrar vida y no sé cómo... Mientras Spider-Man pues encuentra a Stegron y pelea contra él. Está bien chida la pelea. De quitarle su... Sí. Y está bien chida la pelea entre ellos. De controles. Exactamente, sobre los dinosaurios malvados. Que aquí está el detalle que les decía sobre la diferencia entre el estilo de Andrew y de Buscema. Buscema está como que consiguiéndose aún. Andrew es bastante más fluido y se atreve a sacar a las figuras de los paneles. Solamente por darle ese impacto tridimensional a la pelea. Buscema aún no. Buscema sigue siendo en ese sentido bastante, bastante más clásico. En sí, todo caso, los putazos están bien chidos en esa página. Y sobre todo las habilidades que, o sea, los tipos de pelea diferentes, como Spider-Man aquí con las piernas aprisionadas al cuello de Stegron. O sea, no es solo una simple patada en la cara. O sea, tiene más técnicas que ofrecer. Lo agarra en la colita, lo avienta como en Super Mario 64. Tienen varias posiciones, pues no están nada más en misionero. Así es. En todo caso, lo que termina ocurriendo es que el estrés impacta mucho a Connors y lo termina revirtiendo a su forma de lagarto. Entonces, todo se fue a la chingada porque ahora ni va a tener sus dinosaurios de Stegron, ni va a tener un aliado Peter, porque bueno, se decidió convertir en el lagarto este señor en el peor momento posible. En todo caso, de eso nos movemos al número 166, donde continúa la historia y ahora son el Lizard y Stegron contra Peter. Y es un número, de hecho, de Navidad, aunque salió en marzo. Pero pues básicamente es la batalla de los reptiles, de los hombres reptiles. Es lo que Dice Vale que aunque la fecha de publicación sea uno, generalmente sale como 2 o 3 meses antes. Ok, entonces probablemente sí haya salido en Navidad. Uh-huh. Y pues aquí ya empieza a nevar y mientras Spider-Man va a buscar a Connor para que le ayude, pues resulta que está convertido en el lagarto y escapa. Y un pues lagarto la... con una muy buena capacidad de adaptación al frío, valga la pena y decirlo. No necesitó estar en una pecera con una lámpara especial. No, y la esposa del doctor Connor, la señora Connors, hace lo más normal posible ante el secuestro de su hijo y la desaparición de su esposo que se convirtió en un lagarto gigante, que es poner el arbolito de Navidad, ella sola. Bueno, eso le hacía sentir en casa, amigo, y la distraía. Tú sí jugas, no debes jugar a las víctimas, amigo, eso es muy machista de tu parte. Por eso digo que es lo más obvio y normal que uno puede. Ah, sí, guiño, guiño. En todo caso, Marla le entrega a su Spider Slayer a Peter para que, perdón, a Jonah para que le hable un poquito más. Y tenemos el anuncio del compromiso entre Liz Allen y Harry Osborn, nada más y nada menos. Cosa que deja a Peter un tantito impactado, porque bueno, él con Mary Jane va a un ritmo, digamos, muchísimo más lento. En todo caso, y comparado con el de Betty Brant y pues es rapidísimo. Sí, se tomaron la decisión bastante más rápido porque aquellos, no mames, creo que años en cómic que fueron probablemente lustros. En todo caso, sí le da su fórmula el Lizard a Stegron porque lo considera un aliado, cosa bien contraria a lo que pensaba de él Connor, es lo que yo quiero creer o lo que entendí, porque sí consigue la fórmula especial de Stegron. Pero básicamente revela que como que no y lo putea, se empiezan a pelear. Sí, es que básicamente arregló su pistolita para poder crear a los dinosaurios, ahora sí de carne y hueso. Ya tenía el hueso, ya nomás le hace crear la carne de la nada con la pistolita. Pero llega el lagarto porque ya así como lagarto quiere ser el alfa, el predominante, y se pelea con el Stregon por la supremacía de los dinochuchos. En todo caso, ahí tenemos la bendita batalla entre los hombres Lizard que nos prometían, y de alguna manera la presencia del hijo de Connors hace reflexionar a Lizard y como que darse cuenta que quizás él no es Lizard, que debería ser Connors. En todo caso, primera vez que no tiene que utilizar el antídoto, la jeringa de emergencia de epinefrina, porque el tipo se revierte al escuchar el drama de sus hijos, de su hijo y de su esposa. Es que básicamente el hijo era como el catalizador para la reversión de aquí hasta los 2000, básicamente 2010, que es cuando le pasa algo muy feo al pobre niño, al Billy. No, spoiler. En todo caso, bien bonito, se quedan los Connors felices compartiendo de Navidad. Menos mal que la mamá ya había montado el árbol. Y luego tenemos Spider-Man le deja un regalo ahí al Connor en la ventana sin avisarle. Y recordemos que la telaraña se disuelve en una hora, o sea que nunca va a encontrar ese regalo. Y sobre todo que no creo que vaya a abrir la ventana con ese clima tan cañón. Uh-huh. Pero bueno, en fin, Peter es Peter, no le interesa. Nos movemos a espectáculo de Spider-Man, el número 4 y 5, con este pequeño arco del buitre. Nuevamente es Sal Buscema, pero ya no acompañado por Jim Shooter, sino Archie Goodwin. Entonces está curioso también que esta serie está siendo básicamente no con artistas invitados, sino con escritores invitados, que además funciona muy bien por la manera en que se han escrito estos cómics, porque se supone que es de Marvel Way, se le cuenta la trama el escritor a Sal Buscema en este caso, él hace el plot y el panelizado. Y luego viene la autora a llenar los diálogos, ¿no? Sí. Entonces colaborar con diferentes para hacer lo mismo está complicado, ¿no? Sí, básicamente como que están probando suerte a ver qué sale mejor. Exactamente. En todo caso vemos al Vulture que anda persiguiendo a este tipo que resulta ser un gran informante de la ciudad, dentro de la ciudad, uno de estos ratas profesionales. Y que resulta que era empleado por este tipo, que es como una especie de kingpin afroamericano. Al menos en lo que se supone que es jefe de la mafia, pero no particularmente fuerte, ¿no? Que ya se me olvidó el nombre de este güey. Pero que apareció en Capitán América aquí, según dice, el número 183. Y que, bueno, porque básicamente es el jefe mafioso de Harlem, ¿no? Y Spider-Man Sí, decidió el en que este no vamos momento a cambiar de ni headset. Ah, ni no, a ahí leer estás el escuchando. en América. No, no, exacto. No, ni idea, o sea, no vamos a leerlo, sino que sabemos que allí apareció y que es el tipo al que este Goon que torturó Vulture anda buscando y que básicamente es la venganza lo que quiere Vulture, ¿no? Que aparentemente se aprovecharon de él, lo dieron por muerto, según yo entendí. Todo ahí bien racista, pero Vulture está bien enojado con esta gente. Pero anda venciendo, ¿no? Porque inclusive lo deja guindado de los postes de luz en medio del frío glacial de Nueva York. Y tenemos este recordatorio acerca del problema con Chan Chan, Cha Chan, que sigue estando aparentemente secuestrada en este restaurante vietnamita que su dueño no deja ni a Peter ni a Flash acercársele. Sí, porque básicamente no tenemos idea. Salomona era libre hasta donde sabía. Bueno, seguía con su secta rara, pero creo que Pero bueno, libre de alguna forma. ¿quién no tiene una secta rara en cierto momento de su vida, ¿no? O sea. Sí. Porque técnicamente, porque el líder despertó y todo volvió a la normalidad, ¿no? Hasta Se donde yo supone, recuerdo. pero algo raro pasó. En todo caso, tenemos un enfrentamiento bastante bonito entre Sal Buscema, entre Peter y el Vulture. Y el arte de Sal Buscema es muy diferente acá. Entonces, si ponen los tres números uno frente al otro, me da la impresión de que ha ido evolucionando. Quizá en el número uno tenía más claro a dónde iba en términos de pan, en el número dos, quizá en cuanto a diseño. Y este tercer número, como que todo lo termina de colocar junto. Nuestro querido Sarbuchea, perdón, cuarto número. Entonces le tomó cuatro Sí. números que va a ponerse ahí al día. En todo caso, descubrimos que nuestro próximo villano y que es el que ha estado persiguiendo al Vulture es nada más y nada menos que Hitman. Que no sé de quién es este villano, pero ahí está. Él No, lo es. básicamente Hitman es Punisher, pero como para esta época Punisher tenía cierta popularidad porque pues, Estados Unidos, armas y matar delincuentes, querían tener un villano, porque no lo pueden usar de villano a Punisher, entonces básicamente Hitman hace lo mismo, es un mono con muchas pistolas. Básicamente. Solo que no tiene una historia trágica que le mataron a la familia en Central Park. En todo Aún. caso, se enfrentan entre los tres. Y la cosa es que Hitman venía contratado por los tipos estos de Harlem, los mafiosos, para eliminar al Vulture. Pero termina básicamente Peter, en cierta medida, rescatándolo, ¿no? Sí, básicamente termina ayudándolo y pues trata de darle su rastreador, pero también se le pegó a él. Y mientras Flash y Mary Jane tratan de investigar más sobre Shashan. Exactamente, solamente yendo al restaurante y pidiendo el especial de dos personas con pollo con naranja. En todo caso, está bien gracioso que Peter, en medio del frío glacial, decidió dejar su ropa envuelta en telaraña justo en la salida de un ducto de agua. Obviamente se le congeló toda la ropa. Y le toca hervirla en su departamento. Qué indignante. Y vestido de Spider-Man. Sí, para poder pues usarla de nuevo y como le toca a Mary Jane y Flash, pues se pone una sábana encima porque pues como que ya no tiene otra ropa y les abre y en eso se dan cuenta que se le está quemando el estofado de gabardina que tenía ahí. Exactamente. Ok, o la ropa que estaba pintando de Wiki Wiki. Wiki Wiki es un colorante, amigos, por si no me entendieron. Así es En con todo el caso. caballo. Con caballo, ok. Ahí lo tienen. En todo caso, siguen los putazos. No termina de lograr eliminar a Vulture, Hitman. Por eso están algo nerviosos sus jefes. Pero lo gracioso es que logra vencerlo Peter y Hitman básicamente se desaparece. Sí, las porque razones, bien pendeja. Le disparó y le dio al buitre y ya cumplí mi misión, fuga. Porque eso vine, a dispararle al buitre. Tal cual, exactamente. O sea, contarle que le dispararon una vez era suficiente. Uh-huh. Muy bien, en todo caso, empezamos con una retahíla de 4 números de espectáculo en el número, de Amazing en el número 167, porque debemos abandonar en este momento este espectacular y todo lo que hemos estado viendo en espectacular con respecto a los preparativos, la situación de Liz Allen y Harry, uh-huh. Que John ha estado consiguiendo la ayuda de esa científica para hacer un nuevo Spider-Slayer, ha estado coqueteando con ella. La situación entre Peter y Mary Jane, etcétera, etcétera, todo va teniendo payoff en la siguiente serie, en Amazing Spider-Man. Y es el enfrentamiento nuevamente de otro, ya el, wow, este es como que el MKK5, la quinta versión uh-huh. del Spider-Slayer, porque la quinta es la vencida, según Jonah. Bueno, de los que usa Jonah, sí es como el quinto. Está el robotcito malo, el de otros dos de tentáculos, lo uno grandote. Nomás que este tiene un montón de cachivaches. Quizá la diferencia de este es que vino con Wi-Fi, porque entonces lo puede controlar a la distancia uh-huh. con un casco Jonah, lo cual lo hace, no sé, imagino que los movimientos más fluidos o porque Jonah se sienta como si tuviera un Eva en Evangelion. Uh-huh. Y luego tenemos el ataque de este villano todo extraño, difícil de describir. A mí se me hizo una locura este tipo. Este villano Willow Wisp, exactamente. O Fuego Fatuo, como se le conoce en México. Oh, qué nombrezazo. Tiene nombre de banda indie despechada. Sí, pues que esa es la descripción, la traducción literal de Willow Wisp. Son fuegos que aparecen en los cementerios. Ok. Y es uno de los villanos, antihéroes, cosas más olvidables del universo arácnido. Sí, no sé si vuelve a salir o no más adelante, pero básicamente aquí tenemos todo un detour de 3 páginas para ver cómo secuestra un camión. Y luego vemos que nada más y nada menos que están protestando la tía May y su novia. Porque la gente viejita también tiene derechos, dice la tía May. El cambio se tuvo que parar en un momento, amigo. Entonces nosotros procedemos a poner musiquita. Amigos, después del hiato más largo del mundo, créalo o no, estamos grabando de nuevo un 16 de abril a las 7:20 de la mañana, domingo, horario de papá. Yo no veo bien por las lagañas, aún no me he servido el café, pero tuvimos que interrumpir la grabación del programa anterior y estamos recuperándola meses después. Entonces, si repetimos algo que ya dijimos, trataré yo de si me doy cuenta de quitarlo en la edición. Y si no, pues lo van a escuchar 2 veces. ¿Qué importa? Y probablemente hasta nos contradizcamos. ¿Contradigamos? Ay, Dios, estoy muy dormido, amigos. Exactamente. A ver, por favor, Spider-Game, tú que estás más despierto porque eres más papá que yo. Acompaña aquí a la audiencia. Yo voy a servirme café. Hola, amigos. Sí, ya regresamos. Tuvimos un breve inconveniente que ustedes no notaron, porque apenas van a escuchar todo el programa entero. Breve inconveniente de un mes. Sí, estamos grabando y de repente un mes pasó de la nada, no sabemos qué ocurrió. A alguien lo secuestraron. Sí, la vida es lo que pasó, siempre pasó. Sí, amigos, básicamente se atravesó Semana Santa y Pascua. Cierta persona que tenía trabajo los sábados de una oficina privada ya no la tiene, no soy yo, pero no voy a decir quién es, porque no quiero ventanear a nadie, y ahora está un poco más complicado el tema de las grabaciones, los horarios y demás, pero afortunadamente ayer Valentín, su FIFA interno dominó y quiso ver un partido de fútbol y por eso hicimos bastante más temprano el programa de los cómics de la semana, un horario decente. Pudimos terminar la grabación a eso de las 10 de la noche y yo pude tener una buena noche de sueño. Y me aventuré a decirle a Alejandro a ver si grabamos hoy a las 7 de la mañana. 7 y 20, no estoy tan off como pensaba. Pensaba que íbamos a empezar realmente a las 8. A veces escucho a mis perras que debería haberlas sacado a pasear y probablemente una de ellas se me dé la sala y me meto en un problema por eso. Pero bueno, poco a poco vamos saliendo de ello. Así es la vida. Así es la vida. Acarandosa. A veces. ¿Qué se le va a hacer? Pues sí, mira, amigo, ya estoy batiendo aquí el Splenda en el combustible. Según nuestras muy malas cuentas, así que, de nuevo, espero que la magia de la edición me ayude o me valga pito y lo repetimos, who cares. Nos quedamos en el Amazing Spider-Man 167, que ya es el último arco de este programa. Vamos a hablar desde el 167 hasta el 170 para ya terminarlo. Y vamos a ver si nos da chance de hacer algo del 170, no creo. Del programa 17, pero si no, pues con eso que se terminamos el programa de esta oportunidad. Dicho eso, estamos con la vuelta del Spider Slayer, que ya como la cuarta o quinta encarnación de este robot, que finalmente Jonah consiguió que se lo hicieran perfeccionado, ese su iPhone 13, iPhone 12, no sé en cuál va. Y además que se lo está haciendo una científica por la que su muy congelado corazón está empezando a sentir cosas. Es lo que entiendo. Sí, la doctora Marla Madison, que es, pues a partir de estas personificaciones se ha vuelto muy cercana a Jonah. Y así seguirá. Quizás sí, quizás no. No sé por qué se ve como que se entiende con él. Y los que somos del futuro, si ya sabemos de qué estoy hablando, y los que no, pues. Hay que esperar a ver. Pues sí, deme un momento que tengo que sacar a mi querida perrita porque está muy escandalosa. Un instante. Y si llegaron a escuchar un breve suspiro de Alejandro es porque me vio en calzones. Sí, amigos, estoy grabando en calzones. Es domingo a las 7 de la mañana. ¿Cómo más podría estar uno sin calzones? Amigo, no me digas que tú también estás en calzones porque me emociono y nunca lo llevas a nada. Siempre prefieres a tu familia que a mí. Bueno, ese es otro tema. No hablemos de eso en este momento. En fin. Hablemos de amores que sí se dan. Exactamente. En todo caso, este nuevo Spider Slayer es de verdad versión Bluetooth y todo, porque se coloca un casco bastante feo y raro y que parece medio alienígena. De hecho, me recuerda a la película esta de Cronenberg que hicieron un arma con restos de pollo. Medio parece esas cosas, una cosa que se pone en la cabeza Jonah, pero lo puede controlar a distancia con impulsos mentales. Pero digamos que lo del Spider Slayer no es lo más importante, porque toda una historia B acá. Que honestamente, como ya voy muy, muy avanzado, amigos, si algo he aprovechado este tiempo de hiato es porque ya creo que voy por el contenido del programa, si mal no recuerdo, déjenme se los muestro aquí, bueno, no se los muestro, se los comento, por el contenido del programa 20, ya estamos grabando el 16, entonces se dará una idea de que he avanzado décadas. Entonces no me acuerdo de algunas cosas, pero hay toda una historia B que no recuerdo si salía o no en el espectáculo de Spider-Man de este villano irlandés todo loco, ni sé muy bien de dónde salió No. Whisper of the Wheel, algo así. Wheel of the Whisper. Y aparte está la subtrama C que involucra a la tía May, que se vuelve activista porque la gentrificación llegó a Nueva York y la quieren correr de su departamento porque ya no tienen un sistema de rentas congeladas. Que era por el sistema, por lo que los amigos de la serie de amigos podían tener ese departamento sin siquiera trabajar, porque es que todos los seis eran unos huevones que no iban a sus trabajos. Y en uno de los capítulos te lo explican, creo que al final, de que como el departamento seguía el nombre de la abuela de Ross y de Mónica, por eso la renta era costeable para todos ellos. Y la señora tenía 20 años muerta. Qué lindo, qué bonito, como defraudan al gobierno y a sus ¿cómo se dice el que te renta? Inclino al que vive. A sus señores barrigas. Amigos, estamos muy, muy, muy dormidos. Este programa va a ser muy raro. No me acuerdo de nada. En todo caso, sí, está la subtrama B de este villano irlandés. Está la tía May, que ahora es toda una Greta Thunberg, pero de 87.000 años, porque, bueno, como ya saben, la tía May tiene 100.000 años desde siempre. Y el coqueteo entre Mary Jane y Peter, ¿no? Que ya ha avanzado más en la historia, sin duda, pero allí estaba en cierta medida solidificándose. Sí, pues ya es una pareja un poquito más estable en lo que cabe. Uh-huh. No tan estable como Harry y Liz, que ya se van a casar, pero pues por ahí va la cosa. Ni tan estable como Harry y su terapeuta, uh-huh, que se lo consigue en medio de la calle y lo presenta a todo el mundo y tiene una cara, no sé, ese terapeuta no me da confianza. No, hay algo malo, malo en él. Y sí, más está por el auto tipo Corvette raro que tiene, que sí está muy raro, que no cualquiera sepa. No, y que anda con una chica que no se la presenta a nadie. Probablemente es una prostituta que recogió en la esquina. En fin. En todo caso, Spider-Man está teniendo serios problemas con el tema del Spider-Lady. Si mal no entiendo, no importa. Se enfrenta otra vez a Willow the Wisp. Va a buscar a Joe Robertson, porque aparte del Spider-Layer, pues pregunta por John a ver qué pasó. Se le mete en el carro como Bill, ¿cómo se puede decir? Estafador. Y le pregunta John a y Robbie le dice que pues, no ha estado lo normal, nomás que se mete mucho en su oficina, cerrado, viendo un sobre. Ah, por lo que, cierto. Como cuando tu mamá a los 16 pensaba, pero este niño, ¿por qué se tarda tanto en el baño? Exacto. Exactamente. Y ya pues Spider-Man va al Google, al Clarín, a buscar de qué será ese sobre, pero ahí se topa al Willy the Wisp, que en español se traduce como fuego fatuo. ¡Ah, wow! ¡Qué poético! Está bonito la traducción. No sé si tenga algo que ver, pero... Sí, es el fuego fatuo, como dato cultural, niños, son los fuegos que ves en los cementerios, como si fueran espíritus. Ok. Uh-huh. Es lo mismo Willow the Wisp. Willow the Wisp, hay una película del 2022 que se llama así, si mal no estoy viendo. Pareciera como que, por lo que medio puedo entender, es como un dicho irlandés, ¿no? Algo así. Sí, pues esos son los fantasmitas, los fueguitos que aparecen en los cementerios de almas en pena. Ya. Ok. Who cares? Vámonos al número 169, amigos, cuando se empiezan a caer a putazos con este personaje tipo, no sé, F. Y Spider-Man, que quiere descubrir qué es lo que hay en ese sobre. En tu caso, está bien chido esta pelea en el Rockefeller Center. Lo dibujaron bien bonito. Uh-huh. Esa pista de patinaje que, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Nueva York y conocerla, es mucho más chiquita de lo que creen. Todo es más grande en imágenes, amigo. Sí, incluso ese fotopene que te pasaron ahorita también. Uh-huh. O sea que... Ahorita que pasaste, me mentiste. Nadie tenía que enterarse de eso, amigo, pero todo es más grande en imágenes. En todo caso, está chida la pelea. No lo hemos comentado, pero estos números de Amazing están dibujados también por Ross Andrew. Sigue Ross Andrew allí. Y son los últimos de Lin Wayne, si mal no recuerdo. No sé si justamente acá o muy pronto va a empezar justamente ya... la era de Wolfman. Están entre los últimos de Lin Wayne, en todo caso. Pero bueno, está bien chida la pelea. Sí. Bastante interesante. Me gusta mucho el arte de Ross Andrew en estos números. Sí, adelante. No mencionamos que ahí Jonah se los encontró a los dos. El Rockefeller Center con su Spider-Slayer y ahí se ponen a pelear. Ah, pues sí, exactamente. O sea, así empieza, termina el número anterior y es las primeras páginas. En todo caso, la revelación, por supuesto, es lo que hay en el sobre, que creo que nosotros ya los lectores ya lo sabíamos, Peter no, que nos recuerda acá el mismo Lin Wei, que está actuando tanto de editor como de escritor, que nos lo había revelado en el número 149. Wow, o sea, hace más de 15 números. Oh, bueno, perdón, no, disculpa, hace 9 números. 20, perdón, sí, es cierto. Estoy mal, amigo, no sé sacar cuentas. Yo después edito todo esto. Pero son las fotos de Peter quemando a su clon muerto. Que imagino sobrevivirá si se trata de Ben Reilly, pero eso es algo que descubriré probablemente en unos cuantos años. En todo caso, es cómo explicarle a Jonah esto, ¿no? O sea, por esto básicamente parece que Spider-Man mató a Peter, ¿no? Eso es básicamente lo que parece. Sí. Y que quién sabe que sea este Peter que ha estado viendo Jonah todo este tiempo, pero bueno, obviamente es un gran problema y alguien persiguió a Spider-Man y le tomó esas fotos y se las dio a Jonah James. Les voy a ser muy sincero, la explicación que le da Jonah aún no me acuerdo de ella, pero sé que recuerdo que cuando la leí se me hizo muy chafa. Y llegaremos a ello, pero bueno, aquí vemos al Willy que regresó con el científico loco de los lentes de científico loco, que también busca algo en un sobre amarillo en otro lado. ¿Qué será? Pues quién sabe, pero igual le dio los poderes y puedan destruirlo con un botoncito como a todas las creaciones, como malvadas. Alteró al canguro y creó a Hammerhead también. Es el mismo tipo, ¿verdad que sí? Que honestamente no sé, o sea, imagino que eventualmente lo van a usar para algo, pero no había un propósito detrás de que fuese el mismo tipo, ¿no? O sea, no es que sea muy importante, pudiera ser cualquier científico loco, pero es como para darle cierta, falta de la mejor palabra, es continuidad, pero también como que no tener que explicar demasiado de dónde salen tantos científicos locos, porque es el mismo siempre. ¿No? Sí, se supone que busca algo, no sabemos qué, nunca ha dicho, y por eso al Hammerhead, pues sí fue negocio, pero las modificaciones al canguro y al Willy, pues sí, porque está buscando algo misterioso. Sí, supongo. Y es una manera fácil como de que no tener que explicar historia de origen siempre, imagino. Al menos, pensándolo desde el punto de vista de quien ha leído hasta ahora, yo, porque no creo que en estas que haya un gran plan, ¿no? Después quizás lo empataron y lo hicieron parecer como que había todo se había planificado desde hace décadas, pero a mí me se me imagina que esto lo estaban improvisando. En todo caso, de verdad que tenemos unas escenas de Nueva York preciosas por parte de Rosandru, es decir, lo que ya había comentado en su momento Spider-Man, de cómo él va mejorando el tema de los fondos, aquí queda mucho mejor. Esa pelea en Rockefeller Center está preciosa, y luego vamos a Times Square con todos los anuncios, entre ellos un anuncio de Sony y bastante que resultó obvio. Bastante obvio, bueno, en este caso obvio, pero también promisorio, ¿no? Y Coca-Cola y demás. Sí. Imagino que en ese momento no había problema de temas de copyright, ¿no? Porque para darle fidelidad a la imagen, ¿no? Sí, más que nada, pues han de ser comiquitos que leían los niños, entonces, pues. Y aparte es publicidad gratis, o sea, no es como que, oye, ¿por qué te llevas mi marca? No, no es porque la gente comprara el cómic de Spider-Man porque anunciaron Sony o algo así. Pero bueno, yo creo que Rosandru fue el que terminó marcando la compra de Spider-Man cuando quebrara en unas décadas de Marvel. Los derechos. En todo caso, bien interesante la pelea y muy dinámica en Times Square, la verdad que me gustó. El personaje de Wilson, de Will, está, a pesar de que está bien pendejo, la pelea está interesante. Y en todo caso, decide desvanecerse porque no logra ese golpe final contra Spider-Man, es lo que estoy viendo. Lo tiene a su merced. Pero Spider-Man le dice que siente que él no es así, que no puede, y el mono dice, sí, yo no soy un asesino. Entonces prefiere, como la sirenita, convertirse en burbujas de mar, pero aquí es destellos en el cielo. Ok. Pues, todo prácticamente es igual que en la sirenita. La sirenita decidió no matar al príncipe y se convirtió en burbujas de mar. y aquí decidió no matar a Spider-Man y se convirtió en rayitos en el cielo. Pues sí, pero no la sirenita de Disney. No, no, la original. Uh-huh. La terrible. Eso, spoiler alert, perdón. Pues sí. Número 169, y nuevamente vemos ahora sí a Jonah mostrándole las fotos a Peter. Ya aquí ya el misterio obviamente no importa, el tema es esa revelación. Fotos que, por cierto, en la portada son diferentes a las que hemos visto en páginas anteriores, bien gracioso. Y básicamente eso va a este pedo, ¿no? Se llama confrontación este número, y eso es lo que vamos a entender. A ver, ¿con qué carajo Peter le explica esto a Jonah, ¿no? Sí, mientras pasan cosas así, Harry es muy cercano a su psicólogo, por lo que parece ser, demasiado quizás. Jonah sigue con Marla modificando al Spider-Layer. Y Spider-Man se encuentra unos batillos X para robarlos. Y de repente Jonah Jameson llega a su departamento todo feo a confrontarlo. Y es cuando le empieza. Obviamente lo primero que le quita es a alguien que piensas que esa otra persona es el cabello, porque debe tener una máscara. Exactamente. Y entonces ahí tienes un glimpse de qué es lo que está razonando Jonah. Bastante lógico, es que Spider-Man mató a Peter y está básicamente suplantando su identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza esta pelea y básicamente Peter le explica a Jonah, y está muy raro esto, que alguien hizo Photoshop. Entonces le muestra una foto de Peter al lado de Mary Jane. En la playa con la misma pose y el rostro. Y le hace creer que alguien... Ah, sí, mira, es que yo tenía estas fotos y alguien hizo un fotomontaje tanto de Spider-Man como de mío para algo. Para hacerte creer que tenías a un Peter vestido de Spider-Man muerto al lado de un Spider-Man. Uh-huh. Y Jonah no se la cree y dice, ok, si es así, entonces, ¿quién querría hacer eso? ¿Y cómo obtuvo esas fotos tuyas? Y el Peter, oh, sí, cierto, tienes razón. Ah, sí, claro. ¿Te acuerdas que Harry Osborn era el Duende Verde y éramos roomies? De seguro él lo hizo. Sí, sí, claro. Y yo en todo caso, sí, yo siento que no lo cree, pero yo, como que al mencionar el Duende Verde, como que, ok, está bien, sí, tienes razón, adiós. Sí, o sea, como que funciona como subterfugio eterno, algo así, porque es el malvado que todos conocen. Pero en serio, Photoshop, no sé, amigos. Jonah de verdad tiene un poco instinto periodístico aparentemente, porque hubiesen insistido más en esta trama. Eso es lo que yo siento. Yo siento que no lo creyó, pero por algún motivo el nombre de Harry Osborn y el Duende Verde juntos hace que se rinda. Reculó, sí, por eso. No, ¿sabes qué? No sé si lo sintió como que tengo que investigar más o le tiene miedo a esos nombres. Ya es el cierto respeto, miedo que le tenía Norman. Okay. No, bueno, y alguna vez el Duende Verde fue a buscar a Jonah, ¿no? Y sí, lo aterrorizó. Uh-huh. Entonces, sí, ok, eso tiene un poquito más de lógica. Igual, no sé, no me convence, amigo. En todo caso, recuerda cuando leí esto me sentí muy decepcionado. No me lo creí, pero, y de hecho ni me acordaba de cuál había sido la explicación. En todo caso, sucede bastante temprano en el número este tema, o sea, uh-huh, la confrontación como tal son 2-3 páginas a lo mucho, a la mitad del número, y luego ya empiezan con un arco nuevo, o al menos la introducción a él. Ahí, Stan Lee. Que básicamente tenemos exactamente el primer cameo de Stan Lee dentro de Spider-Man, con pelo. Me tenía pelo en esa época. Y que, a ver... bien gracioso esto porque creo que es la primera vez, ¿no? Puede que sea uno de los primeros cameos de Stan Lee así, uh-huh, que luego se hizo tan clásico, ¿no? Sí, Ya había salido otras veces otros parecidos, pero este está no tan obvio. Sí. Sobre todo no tan obvio y no como... mira, Stan Lee haciendo un comentario de transeúnte uh-huh. random o de personaje B random, ¿no? Que es lo que luego estuvo haciendo en las películas Marvel y de sí. Sony también, ¿no? Sí, lo curioso será quién serán los otros tres personajes porque están muy... Obviamente son personas... No sé si el niño ganó algún concurso o lo conocen de algún lado. El otro puede ser algún... editor o escritor de cómics. Sí, me suena la niña, no sé, la hija de Rosandru, por ejemplo. Sí, yo... Está muy realista los rostros como para no, y sobre todo al lado de Stan Lee, como para no ponerte a pensar de que se trate de, mira, la oportunidad para que salgas en el cómic, ¿no? Uh-huh. Lo averiguaríamos, amigos, pero como saben, tuvimos un mes de interrupción, son las 7:43 de la mañana de un domingo, entonces no lo vamos a hacer. Quédense uh-huh. ustedes con el misterio. Pónganos en el comentario de Spotify si es que llegaron aquí tan lejos y aún no han abandonado el programa. Par de huevones, se trata de fulano. Sí, lo apreciaremos mucho. Por favor. Creo que se empieza una segunda trama aquí que va a ser lo que vamos a continuar leyendo en los próximos números. Pero se encuentran los moraditos que ahora... Son los moraditos, exactamente. Bueno, son otros moraditos con un casco diferente que están como tratando de entrar a algún lugar con un cañón raro que quiere romper un muro. Exacto. Y que son los minions que contratan todos los villanos de Spider-Man uh-huh. y además conservan el uniforme. Imagino que en su tarifa, la que le cobran a los malvados, pues vienen con todo el uniforme. Y la revelación al final es que se trata del Dr. Fausto. Es el gran villano. Que básicamente es Kingpin con barba y poderes psíquicos. Sí, es un villano del Capitán América. Yo no lo conocía. Pero ajá. Y básicamente así termina el número 169, amigos. Y nos movemos al 170, que es fundamentalmente el cierre de esta historia. Uh-huh. Y que, honestamente, bastante meh. De hecho, había pensado en el número 170 ponerlo en el programa 17, pero lo incluimos en el 16, que se hace uno de los programas más largos de los que hemos hecho, y obviamente tardamos un mes grabándolo, porque este número como tal, el 170, es un one shot, que es este cameo de este villano de Capitán América, como nos dice Alejandro, y no sabía, uh-huh. y que tiene poca consecuencia, al menos me pareció particularmente interesante, porque básicamente es misterio. O sea, los poderes del Dr. Fausto, al menos el efecto que tienen sobre Spider-Man, es como el efecto que en alguna ha tenido Misterio, y hace lo mismo que haría Misterio en todo caso. Y que también lo vimos al villano este que tiene precisamente el Spider-Slayer, el uh-huh. primero, me olvidó el nombre, pero que ha hecho varios prototipos. A Smitey, hacer lo mismo en un anual también hace, uh-huh. creo que en este mismo programa, sino en el anterior. Básicamente que tiene fantasías Peter sobre la presencia de otros villanos, uh-huh. lo confunde, ese es el gran poder de Fausto. Sí, básicamente el poder de Fausto es con su cigarrito, libera algunas toxinas con las que te hace imaginar cosas para poder controlarte mentalmente. Y saca la galería de villanos, uh-huh. incluido, por si se te había olvidado, el Wolfman, que yo honestamente sí quería que se me olvidara, pero están todos, está el hombre vibrador, está Morbius, Doctor Octopus, Vulture, etcétera, etcétera, etcétera. Reino está por ahí también. Ya, amigos, eso es todo. Un número, ¿verdad? Bastante chafa. En todo caso, precioso el arte de Rosandru y Mary Jane, que luego descubriremos algunas cosas acerca de Mary Jane en el matrimonio, pero uh-huh. digamos que acompaña a Lisa a probarse vestidos de novia y se ilusiona un poco. Sí. Como creo que es todo lo que hacen las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Cuando prueban vestidos, que los pruebas aunque no te vayas a casar. Como las series me han hecho creer. Tenía que preguntarle a las pocas mujeres que conocemos, básicamente nuestras esposas. No, las series americanas, todas las series americanas cuando van a probarse vestidos, todas se los prueban. Pero sí lo han hecho, bueno, no sé aquí en México, pero sé que en algunos países sí se han copiado de eso, probablemente viene de la serie y se lo copiaron, de hacer como un evento eso de que vaya la novia con las... Entonces, por supuesto, pero es una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces le cobran que sea champán y todo un evento para que vayan a probarse los vestidos. En todo caso, aquí, amigos, este número está bien chafa. Aquí hay unos puntos interesantes nada más porque, bueno, el doctor Fausto... mientras pasa todo eso, mientras Mary Jane y Lisa van a probar vestidos, hay un evento de que alguien va a rentar la casa de los Parker, bueno, la tía May, porque ahí nos hacen la aclaración que la casa sigue siendo suya, pero la pone a renta pues, para ganarse un dinerito y para que le queda muy grande la casa y por eso se va con la amante Watson. Lo cual es una contradicción porque yo recuerdo claramente en esos primeros números de Stanley y John Ditko, perdón, Steve Ditko, no le cambié el nombre a Ditko. Estoy dormido, amigos, ya lo saben. Que esa casa estaba rentada, esa casa nunca fue de los Parker. ¿Cuándo la compró la tía May? No sé si con la herencia y el seguro de vida del tío Ben, estoy mal. Grave eso, es un plot hole. Hasta ahora no lo han cubierto, no sé si lo explique más adelante. A lo mejor está hipotecada ahí y era de ellos y por eso es la renta. Más bien es el abono por la casa. Okay. No sé, amigo, no sé. Eso está como lo de que tú dices lo de Joe Robertson, que él sabe que Peter es Spider-Man. No sé si más adelante lo expliquen, pero hasta ahora es un hunch y que creo que inclusive se contradice. Pero bueno, no. Lo sigamos. Curioso es el personaje que la renta, o sea, porque hacen hincapié en él, es un viejo conocido, que si se fijan bien sabrán quién es. Es algo un poquito obvio, pero no parece conocido, pero sí es un muy, muy, muy, muy, muy, muy viejo conocido. Muy. Ah, ajá. Empieza por Tinker y termina en R. No, entonces no sé quién es. Más viejo todavía. Pensé que era el Tinker, pero bueno, ok. No, mira, es el asesino del tío Ben. ¿Ah, sí? Sí. Wow, pero espérame, o sea, yo esto hasta ahora he leído como 40 números más y no lo han vuelto a tocar, que yo recuerdo. Y quién sabe si lo vuelven. No, creo que sí lo vuelven a tocar, pero no sé cuándo. Se tarda mucho. Hay una razón. Pero bueno, ya okay, es nomás lo que quiere decir. Porque sí. O sea, que eso es lo más importante de este puto número. Sí, porque el plan del doctor es un pequeñito guiño que vamos a ver mucho. Empezaron aquí a lanzar muchos guiños. Mucho más. Y básicamente, el plan del doctor Faustus era meterle un líquido en una fábrica de vacunas para que después poder controlar a toda la población vacunada. No puede ser. O sea que el doctor Fausto es Pfizer. Sí. Básicamente, este cómic está prediciendo el futuro. O a los locos antivacunas. Le están metiendo un chip 5G a las vacunas. Pero Spider-Man lo detuvo. Ok. Bueno, entonces ya saben de dónde salen algunas de las teorías de conspiración, amigo. En todo caso, con eso terminamos, amigo, número 170. 30 minutos más de programa que no habíamos grabado. Aquí lo grabamos todos lagañudos. Entonces, bueno saber que logramos concluir. Uh-huh. Espero que no nos hayamos saltado ningún número, si no va a ser muy raro esta edición. Lo más que voy a poder hacer es pedirle disculpas porque sí, vamos a avanzar, no vamos a estar echando para atrás a grabar otro. Y nada, amigos, gracias por la paciencia. Espero que salgamos este fin de semana. Me refiero al fin de semana del 16 de abril y ya ponernos nosotros de acuerdo a ver qué vamos a hacer para retomar, porque yo al menos en lectura ya voy 3 programas adelantado. Tenemos una escaleta nosotros aquí, la estoy mostrando a y él también va adelantado. ya se leyó todo el 17. Y es cuestión de ponernos de acuerdo a ver qué vamos a hacer. Capaz que grabamos el 17 ahorita de una vez. Entonces, cuídense mucho, amigos. Un gran abrazo, gracias por la paciencia. Conseguiremos la manera. Si hay voluntad, hay posibilidades. Como dicen todos los incels para justificar sus acosos. Sí se puede, sí se puede, como dicen. Muy bien, amigo. Entonces, muchísimas gracias. No sé, Alejandro, si le quieres decir algo a quienes nos escuchan desde el programa 16. No, prepárense. No, ya se llegó abril y se va a decir que prepárense para Semana Santa, pero no, ya pasamos. No, cuídense mucho y muchas gracias por seguir aquí con nosotros, por seguir teniendo fe y déjenos sus comentarios. Ahí en Spotify pueden poner preguntas. Sí. Bueno, responder la pregunta que les pareció y déjenos algunos comentarios, tanto en la página, en Twitter, en Facebook, en todos lados, por favor. Ingenio. Cuídense mucho. Bye. Bye.